que a ti te delata. Yo soy el patrón, el que le pone el hombro y te trae la plata. A tomarte la boca. No me cambiarás. Mi manera de ser es entera machista. Y no estoy ni ahí con tus fábulas tan feministas. Yo voy a te creer. ¿Por qué no te ubicas? Si ya todo ha cambiado. Si ahora la mujer no es esclava del hombre, pues eso es pasado. ¿Qué mundo ahora es? Yo también en este lugar pago cuentas y compro la mercadería. Qué buena fui pensando que tú me querías. Ay, qué más. Yo te dije el reculeado que te vayas de aquí. Vaya entero equivocado. No te olvides que en la casa está mi nombre. Ay, te va igual. No podía estar tan cagado. Si la guada pago yo. Soy entero el hueonado. Este cacho no da más. No se remedia. Lo mejor es para los dos. Borrón y cuenta nueva. Besito. Ya, mi amor.